FM Reventada, por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Bien, pasemos al tema de la actividad sacerdotal. Esta actividad sacerdotal viene íntimamente ligada a Juan el Bautista, que particularmente, quiero hacer una aclaración, era el primo de Jesús. El primo de Jesús. Vamos a ver esta cuestión. Entonces, primero vamos a hablar del antecesor, que es Juan el Bautista, y después nos adentramos en el comienzo de la actividad de Cristo. Sobre Juan el Bautista hay mucho también escrito en el Antiguo Testamento, y resultó ser justamente uno de los, o mejor dicho, el más grande profeta de todos, desde la boca de Cristo, ¿no? Porque uno de los grandes profetas que es considerado en el Antiguo Testamento es Moisés, y otro es Esdras. Pero según Cristo fue el mayor. Esto ya también lo hemos visto en otras emisiones. Vamos a ver dónde están las referencias que hablan de Juan el Bautista. En Isaías 43. Voz que clama en el desierto. Barred camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado. Y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Hasta en esta poesía está indicado justamente cuál era la misión de Juan el Bautista. Tenía un encargo, había que preparar el camino a Cristo, en otras palabras. Y en estas metáforas, como todo valle sea alzado, es decir, estamos hablando de lo que está deprimido, lo que está por debajo, se ha levantado, y después lo contrario, que los montes y los collados sean bajados. Esto estaba hablando de las distintas posturas que tenían en aquella época, y en esta época también, ¿no? Las personas, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vos buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entendamos también que Malaquías es uno de los últimos canon bíblicos que se encuentran ordenados dentro de el Viejo Testamento. En Malaquías 4, del 5 al 6, dice lo siguiente: He aquí, yo os envío a Elías profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Era realmente un encargo muy importante. Y de hecho, a Juan el Bautista le temían muchísimo. Juan el Bautista tuvo su juventud, esto lo pueden encontrar en Lucas, lo que ahora sería su preadolescencia, su adolescencia, y luego se fue al desierto. Y cuando tuvo su mayoría de edad, que ahora vamos a ver cuál es la mayoría de edad y por qué, apareció del desierto vestido con piel de camello, ceñido sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, porque además era nazareo y no consumía vino ni uva, ni tampoco lo que es la fruta seca, las pasas. En Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el secadal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. A partir de acá empieza la predicación de Juan el Bautista, que hace sobre el que vendrá. Joel 2:28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y en Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Todo esto está vinculado a la predicación de Juan el Bautista y a lo que aconteció en el momento en que fue bautizado Jesucristo. Y a partir de ahí empieza la actividad de Jesucristo. Jesucristo ni bien es bautizado, y acá puede haber una diferencia entre las referencias de los Nuevos Testamentos. Ni bien es bautizado, se va al desierto y empieza a ayunar en el desierto. Eso según Lucas. Según Mateo ya va ayunado, pero empieza a ayunar. Cuando pasan los 40 días empieza a tener hambre y ahí es donde es tentado por Satanás. El asunto es que luego del desierto Jesucristo aparece y empieza a predicar. Lo que hay que entender es que la predicación que hace Juan el Bautista no es muy extensa, porque imagínense que entre los dos, porque eran primos, se llevaban 3 meses de diferencia. Esto lo pueden encontrar en Lucas también, porque cuando queda encinta María y la va a visitar a Elizabeth, estaba de 6 meses y se quedó los 3 meses con ella y después parió a Juan el Bautista, Elizabeth. Entonces, en esa época, en esos 3 meses, Juan el Bautista se encarga de hacer toda esa labor de preparación para el allanamiento del camino del Señor. Luego de ello, lógicamente se puede extender un poco más, entiendan ustedes que se va al desierto, 40 días es un mes y 10 días más. Para nosotros, para los que son los meses siderales, para los sinoidales son apenitas un poquito diferentes, unos 2 días nada más. Pero al fin y al cabo, eso son las cantidades de días que se van agregando. Es decir que hubo una actividad bastante reducida, la de Juan el Bautista. Entendamos que él seguía predicando a la par de Cristo hasta su muerte. Nosotros podemos estar entendiendo que pudo haber predicado quizás hasta 6 meses o quizás hasta un año más, y después le cortaron la cabeza, como todos sabemos, por petición de Salomé, que le bailó a su padrastro. Vamos a ver con el tema del comienzo de la actividad de Jesucristo. En Isaías 40:10-11. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo cogerá los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. En Números 4:3. El anterior es la referencia de cierto encargo, cierto estilo. Y ahora vamos al tema puntual de la edad. Números 4:3, donde está vinculado a la ley y por qué tenía que ser de 30 años. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. En ese momento, a partir de los 30 años, vendría a ser como la mayoría de edad, como hoy en día la mayoría de edad, de hecho, es la de 18. Y de derecho, la de 21. En aquella época era un poco más mayor. Pero ahí vemos por qué comenzó su actividad el Señor en esa edad. En Isaías 9:1-2. aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía del mar, de esa parte del Jordán, en Galilea de las gentes, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hoy estoy medio trabadito. ¿Por qué este texto de Isaías 9:1-2? Porque cuando él vuelve del desierto, justamente empieza a predicar el reino en las tierras de Zabulón y de Neftalí, que son dos de las tribus de Israel. ¿Qué pasaba con Cristo? Él cuando empieza a enseñar de una manera muy particular. Y una de las cosas que les tocaba hacer cuando eran mayores era leer textos bíblicos dentro de las sinagogas. Y en un momento determinado, a él le tocó en suertes leer un texto bíblico. Y justo encontró, encima de lo que sería hoy un púlpito, el texto de Isaías 6:1, que fue muy particular, y lo leyó justamente en lo que era como su ciudad natal, ¿no? Que era Cafarnaúm. Y decía lo siguiente: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Ha me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Cuando lee esto, todos se quedan impresionados, porque era un texto que nadie quería leer. ¿Y por qué nadie quería leer? Porque encima después él les explica ese motivo. Y es ahí donde confiesa que las escrituras ese día se habían cumplido. Entonces la gente empieza a murmurar, y una de las cosas muy comunes que se decían: pero este no es el hijo de José, el hijo del carpintero. Vamos a Salmos 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Esto es por la cuestión de cómo termina Cristo. Porque Cristo no era de la tribu de Levi, era de la tribu de Judá. Está bien, se tenía que cumplir también eso, tenía que tener la descendencia justamente de Judá, tenía que estar bajo ese linaje. Pero en ese momento todos decían: pero si este es el hijo, este es el carpintero. Porque ustedes tienen que recordar, María era muy joven cuando la casan con José. Y cuando se muere José, el que se hace cargo de la carpintería es Cristo. Porque siempre pasaba eso con los hijos mayores. Cristo era el primogénito y se tuvo que hacer cargo. Hay que entender también que Cristo tenía hermanos y hermanas. Pero él era el mayor y él se tuvo que hacer cargo. Entonces, los que lo conocían ahí, pero si este Juancito, es lo mismo que venga acá un vecino y empiece a hacer maravillas. Nosotros, pero ¿este de dónde salió? Si es el hijo de tal. Es así. Bueno, continuemos. Deuteronomio 17:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Traigo todos estos textos, que son todos de referencia a este momento, al momento en que él comienza su actividad. Era uno más. Es más, era tan parecido a todos que hasta había dejado su nazareato. Porque él tomaba vino, él comía. Y esto, he tenido discusiones con sacerdotes de otras religiones. Pero él justamente en una parte explica, dice: a Juan, que ni comía ni bebía, le decían demonio tiene. Y a mí, que como y que bebo, me dicen que soy un comilón y un bebedor. era un hombre que estaba en las fiestas, era un hombre que se juntaba con los publicanos, que se juntaba con las prostitutas, tenía amistad con todo el mundo. Y es más, cuando los fariseos le preguntaban, le decían, yo no vengo a buscar justos, yo vengo a buscar gente que se arrepienta. Y estaba claro, los justos los va a venir a buscar en esta época. Cuando termine de hacer toda esta disertación, vamos a ver de cuándo va a venir a buscar los justos. Por eso era uno más de tus hermanos, como yo, dice en Deuteronomio 17:15. Y en Deuteronomio 18, del 18 al 19, dice lo siguiente: profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que le hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Era sencillo. Los que no creían, realmente no estaban dentro de los que Dios consideraba. Y en Jeremías 23, 5, 6, dice así: he aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Acá es donde se empieza a confundir estos términos entre David, Cristo, Jesús, y por eso le decían hijo de David, porque habla de renuevo de David, que después él lo aclara. Vamos a ver más adelante si esto no se torna un poco tedioso, ustedes me pueden seguir. Jeremías 33, 14, 15. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David pimpollo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Es muy similar al anterior. Y vamos a Ezequiel 34, 23. Y despertaré sobre ellas un pastor, y él apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él le será por pastor. Acá es donde también se prestaba mucho la confusión. Observen cómo el nombre y la persona de David era tan fuerte, y fue tan fuerte dentro de lo que fue la historia de Israel, porque consolidó el reino. Él consolidó el reino. Que se prestaba confusión, y por eso todos lo llamaban hijo de David. Y ahí está uno de las cuestiones de los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, donde justamente Cristo dice: ¿cómo me llaman? Y dice, y muchos te dicen Elías, otro hijo de David, otro. ¿Y quién soy yo? Y dicen que el que contesta es Pedro, que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces es ahí donde le dice: tú eres Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Porque el Espíritu Santo le había revelado justamente cómo era el sentido de estas cosas, cómo se tenía que entender estas cosas. Bien, hasta acá está toda la cuestión de la actividad sacerdotal. Después pasemos en el próximo bloque al estilo, al estilo que tenía Cristo en su actividad sacerdotal. Espero que no haya sido tan tedioso, y espero que hayan podido tomar nota de los textos bíblicos de referencia, que están muy ligados hasta a toda la vida de Jesucristo según los evangelios. Ahora los invito a escuchar un tema de José Luis Rodríguez. Por eso yo hago hincapié, no estoy trayendo temas cristianos, puramente cristianos, y de los movimientos cristianos. Si bien he traído un villancico, y más adelante voy a traer un tema cristiano de las iglesias, de las iglesias evangélicas, en este momento voy a traer un tema melódico que es de José Luis Rodríguez y se llama Cristo te ama. Se busca su nombre,

Y por eso, dolencia que había, dolencia que se la ponía en la espalda. ¿Entienden? Así de sencillo. Había como un pacto. Esta vida es como un gran juego. Y hay reglas. Y esas reglas no tienen vuelta atrás. Y Cristo curaba justamente, porque muchas de esas cosas que curó se las puso en sus hombros. Y no de las que curó en ese momento, sino también de las que hoy en día, a través de otras manos, no importa la religión, también sigue curando. Vamos al tema de las parábolas. ¿Por qué enseñaba en parábolas? Salmos 78:2. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo. Y en Salmos 45:2, que tomé una parte nada más. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Uno cuando lee los evangelios, es tan placentero. Traten de leer otros libros dentro de lo que es la escritura. Lo placentero que son los evangelios, los relatos de Cristo, la poesía de Cristo, la inspiración de Cristo. El Salmo 45:2 es contundente. Isaías 6:9-10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda y se convierta y haya en él sanidad. Ahora, ¿por qué? Uno se preguntará por qué. ¡Qué malo! Le mandás a Cristo y encima le haces que no entiendan. Era necesario. Era necesario. Jesucristo tenía que estar en manos del sacerdocio levítico como Cordero de Dios. Y eso más adelante, cuando haga el colofón, voy a extenderme un poco más. Hasta ahora vengo medio ajustado con el tiempo, así que lo dejamos ahí picando, esta cuestión de por qué no entendían muchos. Sí, conocemos que muchos han entendido, de hecho todos los varones galileos que le elegía y muchos otros que si bien no eran galileos también, como el caso de Mateo, él los elegía, tenían creencia, pero acá es para la mayoría, o para los dirigentes de lo que era en ese momento el sacerdocio, para los grandes sacerdotes, para lo que era la tribu de Levi. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Ese es un gran problema que tuvo el pueblo israelita y el pueblo judío a través de los años. Y terminó en la hipocresía, terminó en el... O lo que hoy en día se dice: haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y en no encontrarle el espíritu a la ley, que ese es el punto esencial de la ley misma, y que se entiende después con Cristo, y que se basa en el amor. Porque es como cuando vos amas a alguien. Si vos amas a alguien y te pide hacer algo, ¿es una obligación? Al contrario, lo haces por gusto, lo haces por placer, lo haces porque querés agradar al otro. Entonces, cuando hay amor, no hay ley, porque la ley es el amor. Ezequiel 37:25. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David le será príncipe para siempre. Acá tenemos también esta confusión con el tema de David. Pero, ¿por qué dice esto Ezequiel? Porque le garantiza el lugar en donde va a ser manifiesto, que es justamente hasta el día de hoy el lugar donde están los israelitas. Y después hay un texto que yo no lo voy a leer todo porque es realmente largo, que es en Daniel 9:24-27, pero sí lo voy a explicar. En esos cuatro versículos se explica todo el procedimiento que lleva, incluido también Juan el Bautista, hasta lo que es muerte y resurrección de Jesucristo y la culminación del sacerdocio levítico. Le leo la última parte. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acá está hablando de la resurrección de Cristo, porque a partir del sacrificio de Jesucristo no es necesario sacrificar ningún otro animal. ¿De qué otra manera enseñaba Jesucristo? Enseñaba en las sinagogas y en los montes, en las montañas. En Isaías 42:1-3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, daré juicio a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Sacará el juicio a la verdad, y en su nombre esperarán los gentiles. Esta última parte yo la aclaré porque está en el Nuevo Testamento. Aunque el tema de las gentes, cuando habla de las gentes, desde el Viejo Testamento se habla de los gentiles. En un principio los judíos creían que ellos solos iban a ser salvos, pero desde el Viejo Testamento se viene hablando desde las gentes, es decir, todos nosotros, todos aquellos que tampoco somos judíos, tenemos la gracia de Jesucristo. Bueno, ya terminamos con el tema del estilo en que Jesucristo hizo su actividad. Por eso ahora los voy a dejar con un tema de la Iglesia Evangélica, es un tema cristiano que me encanta, de Marcos Witt, se llama Purifícame, porque nos va a dar entrada justamente a lo que es la entrada triunfal a Jerusalén. Señor, y